De Todo un Toco. Un programa de variedad musical. Todos los miércoles de 18 a 20 horas. Por la 105.5 FM Los Coimos. En la operación técnica, musicalización, locución e idea original, Leonardo Vistosin. Producción y edición, yo. Artilugios e ilusiones, Willy Gómez. Un programa de la 105.5 FM Los Coimos. Muy bienvenidos. Take it high when you feel high steam. 105.5 MHz. Muy pero muy bienvenidos a todos a esta edición número 18 de De Todo Un Toco. Y después giro la espalda, llamo al vendedor. Estás en la 105.5 FM Los Coihues y esto es un programa de variedad musical. Si el cuero era viejo. Las siguientes dos horas las vamos a compartir con muy buena música y muy buena compañía. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Nuestras vías de comunicación hoy, si te querés comunicar con De Todo Un Toco, lo podés hacer a través de el teléfono. Para los mensajes de texto, 15 4 70 34 49. Y agarró la mini falda, luego la calzó. Quiero agradecer a todos y en especial a un amigo, a Alejandro Muñoz, que no me está escuchando, pero ya le voy a hacer llegar este programa porque se lo dedico a él. Esto, hoy, ¿cómo les puedo decir? A ver. Si el cuero era viejo. Creo que está muy fácil, pero hoy en De Todo Un Toco tenemos como tronco principal a esta banda de La Plata. Sí, Virus. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Hoy en De Todo Un Toco tenemos como tronco principal a Virus, a Federico Moura, a los hermanos Moura y toda la troupe, que antes fueron 5, que después fueron 4, que después fueron 6, que ahora son 4, que después fueron 5. Toda esa banda hermosa, preciosa, liderada por el más grande, por Federico Moura. Hoy, aquí, en De Todo Un Toco, le vamos a rendir un pequeño homenaje, apenitas, un poquito, chiquitito, pero le vamos a rendir un pequeño homenaje porque hoy Virus nos llena los oídos. Y hoy en realidad lo que tengo es más esa cuestión de compartir con ustedes ese sentir por la música. Sí, hoy voy a compartir Virus con ustedes. Sí, hoy tengo ganas. Esto significa de que no voy a tener tanta charla, sino voy a tener más una expresión de sentimiento y les voy a pasar algún que otro tema. Esto que está sonando de fondo es Virus, por supuesto, El Probador. Quería saber si el cuero era viejo. Un Federico Moura en esta canción, totalmente despierto, prendido, enganchado, seducido por la música, nos decía El Probador, esta situación tan peculiar. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Hoy vamos a tener historias de Virus. Sí, hoy tengo ganas de compartir eso con ustedes. 15, 4, 70, 34, 49, ese es el número para que nos mandes un mensajito si tenés ganas. Quiero además mandarle un saludo muy grande a Hugo, quiero mandarle un saludo muy grande a Pablo, a Silvina. Quiero mandarle un abrazo muy, pero muy grande a Mauricio, a Inés, a toda la gente de acá, de Villa Los Coihues, que está escuchando este dignísimo programa que se llama De Todo Un Toco. quería saber si el cuero era viejo. A fines de los años 70, más o menos, por ahí, Marabunta y Las Violetas estaban tocando ahí por la ciudad de Las Diagonales, y lo que pasó es que decían, no, divididos no vamos a llegar a ningún lado, mis amigos. Vamos a juntarnos, y se dieron cuenta de que parte de los Moura, que estaba en Las Violetas, y Sebastián Esbarra, que estaba en Marabunta, dijeron, muchachos, juntémonos a ver qué sale, y salió Virus. Sin perder tiempo. Esta es una de las primeras canciones que tocaron junto con Guadu Guadu y un montón más. Y este es un tema del año 1980. Está grabado mucho después, pero es un tema que lo hicieron en el año 1980. Y esto es Virus, y hoy vamos a tener un montón de Virus. Así que prepárate, pero recordá que nosotros acá en De Todo Un Toco tenemos una variedad musical. Eso significa que hay de todo un toco. Puede salir cualquier cosa, ojo, puede salir cualquier cosa. Yo, no digas que no te dije, ¿eh? En el aire de la 105.5 vamos a comenzar a escuchar a Virus, a ir por esas historias que nos cuenta Federico Moura. Estoy hablando ahora de la canción Tecnofón y después Loco Coco. ¿Sí? ¿Cómo lo escuchás? Tecnofón, vamos a pasar ahora, presten atención, es una letra muy interesante. Y después, Loco Coco, esas historias que tiene Federico Moura que me encantan. Y esto sigue siendo Virus. Esta es la 105.5 FM, Los Coihues. De todo un toco. Esto recién empieza. Quédate. Cigar. 105.5 MHz. Esto en alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por las 105.5 FM Los Coihues. Habíamos escuchado en el bloque anterior primero Tecnofon y después Loco Coco. Estás en la 105.5 y hoy como tronco principal del programa tenemos a esta banda que se llama Virus, de los hermanos Moura, de la ciudad de La Plata, por ahí, de Citibel. Y hoy vamos a compartir música. Que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. No. Y vamos a seguir con un montón de cosas de Virus, pero bueno, el digamos 11 de enero de 1981, lo estuve buscando, lo estuve recogiendo a través de la internet, el 11 de enero de 1981 nace Virus. Y te voy a leer algo del primer disco, Wadu Wadu, del año 1981. Contiene 15 temas con una duración promedio de 2 minutos y medio cada uno. en una época en la cual el rock se ocupaba de temas sociales y serios, fueron acusados de frívolos por la música bailable con letras irónicas. Hay quienes piensan que las letras de ustedes no están hechas para pensar, dice un periodista. Pero no es tan complicado, nuestras letras son simples. El que no las pesca es porque no piensa, responde Federico Moura a una revista Twist y Gritos en el año 1982. Quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Bueno, y hay muchas más historias, hay muchas más anécdotas para contar sobre Virus, pero Federico Moura, voy a contarles una pequeña anécdota que tengo con Virus. Federico Moura ya había muerto y vinieron acá a Bariloche con Marcelo Moura al frente de la banda, que antes era músico y después se hizo cargo de lo que fue Virus cuando Federico partió. Así que yo lo fui a ver acá al Puerto Rock, fui a través de una radio como periodista invitado. Bueno, estuvimos ahí, vimos el recital, impresionante. Después les voy a contar algo al final del programa sobre ese recital, el primer recital que vi de Virus acá en Bariloche. Y cuando termina el recital, nos quedamos nosotros para ver si le podíamos hacer una nota, y salen los dos hermanos Moura, Marcelo y Ricardo, el otro. Y salieron los dos a hacer la nota, todos transpirados, cansados, después de haber hecho un show, y se quedaron hablando con los periodistas, que éramos tres los que estábamos ahí, más de media hora. Después nos hicieron pasar, tomamos algo, se sentaron y se quedaron otra media hora más con nosotros charlando. Yo, o sea, entre todas esas cosas, si lo pudiera rescatar, andá a saber dónde está, no creo tenerlo. Si lo tuviera, ya se los hubiese compartido. Pero entre muchas otras de las preguntas que hacíamos, a mí se me ocurrió preguntarles, en realidad las tenía escritas, pero no porque las haya buscado en ningún lado, sino que simplemente me pasaba que cuando yo escucho a Virus, a mí me pasan cosas como con toda la música. Y quería preguntarles sobre un tema, soy moderno, no fumo. ¿Por qué ese tema? Entonces, Marcelo Moura lo que me dijo muy gentilmente es, mirá, cuando hay una moda, en ese caso era fumar, cuando hay una moda, hay que hacerse el contramoda. ¿Para qué? Para poder estar de moda. Por lo tanto, tengo ganas de compartir con ustedes, después de esta pequeña anécdota que me permití contarles, escuchar ese tema. Soy moderno, no fumo, y ahora que saben esto que me dijo a mí Marcelo Moura, a ver de qué se les ocurre, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les suena en la cabeza cuando escuchan este tema? Soy moderno, no fumo. Y el otro, el rock es mi forma de ser. Esto es Virus y estamos en De Todo Un Toco. Fíjate los nombres de los cigarrillos, de las marcas. Escuchá. Soy moderno, es moderno, no fumo más. 105.5 MHz. Para que veas las cosas como son. Y solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Y solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Y solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Y solo quiero sacudirte para darme satisfacción. En Plaza Constitución, solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. FM Los Coihues, la FM del barrio, 105.5. Con el triciclo se lastimó la pierna, con la bici se cortó la cara y con un libro se abrió la cabeza. Los libros no muerden, te devoran. Tercer bloque de todo un toco, y lo que habíamos escuchado en el bloque anterior era Soy moderno, no fumo, y después El rock es mi forma de ser. Hoy tenemos como tronco principal a la banda Virus, pero ¿saben qué? Como esto es un programa de variedad musical, sí, ya lo saben. Pero bueno, hay alguno que quizás es por primera vez está aprendiendo y está escuchando. Así que esto es un programa de variedad musical, ¿sí? Y vamos a escuchar algo que me van a decir muchos, no, no, Leonardo, no, no, no. Sí, ¿por qué no? Si acá hemos pasado cada cosa, hemos pasado cada bizarreada, ¿por qué no podemos pasar Desacados? ¿Te acordás de Desacados? ¿Te acordás de Desacados? Te voy a pasar dos temas que seguro no los conoces. Y si los conoces es porque sos un freak igual que yo. Pero si no, dos temas vamos a escuchar de Desacados. El primero, a mi chica le gustan las de miedo. Buenísimo. Y el segundo tema que vamos a escuchar se llama Hey Doctor. Presten atención porque es de la época cuando se hacía la colimba y el tipo está pidiendo por favor que le dé algún mal para no tener que ir a hacer el corre, limpia y barre, ¿no? Muy interesante esto. Simplemente porque esto es De Todo Un Toco y porque es un programa de variedad musical, hoy en De Todo Un Toco vamos a pasar dos temas dedicados a Alejandro Muñoz. Dos temas bien bizarros, desacados a mi chica. Le gustan las de miedo y desacados, hey, doctor. FM Los Coihues, 105.5 MHz. motivo para que me digan no. Escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? Habíamos escuchado en el bloque anterior a Mi chica le gustan las de miedo y Hey Doctor de Desacados. Estamos en De Todo Un Toco y tenemos un rato más para hacerte compañía. Hoy como tronco principal tenemos a Virus. Y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la... Estás en la 105.5 FM Los Coihues. ¿Y qué pasa? Lo que pasó recién de Desacados, ¿te pareció que este muchacho a dónde va? Está haciendo agua el bote. ¿Sabes que no sé? Tú dirás, entonces no le gusta el rock and roll. Puede ser, no sé. Vos podés decir del otro lado, mirá lo que puso. ¿Vos crees que no hay rock and roll en este programa? ¿Solo pop y alguna cosa bizarra? Te voy a mostrar que no, porque ahora tenemos otros dos temas seguidos, pero no de Desacados, sino de una banda... Una banda que a mí me gusta mucho, que es norteamericana, que la verdad me gusta mucho y la empecé a descubrir gracias a Fabián Agosta, que me pasó algunos temas, algunos discos. Así que, ¿saben qué? Vamos a compartir un poco de ZZ Top. Vos decías Desacados. Bueno, ZZ Top. Primero, La Granja. Y segundo, Sharp Dressed Men. el hombre vestido así, así perfecto, ¿viste? Como una... Luego la calzó y después giró la espalda, llamó al vendedor. Vamos a escuchar a ZZ Top con dos temazos, y si vos creías que todo quedaba en desacados, estás equivocado. Escucha esto, mirá, escucha, prestale atención. Estos tipos estuvieron en Volver al Futuro, la tercera parte, tocando ahí en el medio cuando ellos bailan, cuando el doctor Emmett Brown baila. ZZ Top, La Granja, y después Sharp Dress Man. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Yeah. FM Los Coigües, 105.5 MHz, desde Los Coigües para toda la zona de influencia. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coigües, 105.5. Golondrinas. Habíamos escuchado en el bloque anterior dos temas de ZZ Top, ZZ Top. Primero La Granja y después Sharp Dressed Man. Hoy tenemos como tronco principal a Virus, por eso está sonando de fondo El Probador. Y vamos a escuchar algo más de Virus, vamos a escuchar bastante más. Todavía tenemos un largo camino que hacer, porque en realidad es una banda que muchos recuerdan por algún que otro hit, pero en realidad Virus no era solamente los hits. Introdujo también, además, en la música para después Soda Stereo y muchas otras bandas puedan llegar a tener esos sonidos tecnos, cuando en realidad ellos estaban inspirados en lo que era The Police, en lo que era The Cure, esas bandas. Igualmente ellos se definían como una banda de rock. Claro, por supuesto, ellos hacían rock and roll y algo, algo de techno. Y lo reflejaron muy bien en su primer disco con el tema Wadu Wadu, que a mí me parece que estaría buenísimo escucharlo. Recordémoslo, porque además significa también ese tema El romper con algunas estructuras y decir, nosotros vamos a hacer rock and roll con temas irónicos, con letras irónicas, con cosas que quizás no están tan en boga. Por eso, la moda la hacemos nosotros ahora con esto que vamos a escuchar, con esto que vamos a compartir con ustedes, diría Federico Moura con Wadu Wadu. Luego la calzó. Por eso vamos a escuchar dos rock and rolls de esta banda de rock and roll, de rock nacional, de rock argentino. Estamos hablando, primero vamos a escuchar a Wadu Wadu y después Carolina, sobre todo Carolina. ¿De Mónaco será? ¿Vos sabés que yo tuve la posibilidad de preguntar y no lo pregunté eso? ¿Será Carolina de Mónaco? No, digo por todo lo que dice la letra. Vamos a escuchar Wadu Wadu y después viene Carolina. Wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu chica de Reinero, una chica divina que se llama Carolina. Con Carolina me quise casar, pero su familia no llegué a gustar. Topé con la muñeca en una discoteca, le dije me molas, le dijo me molas. Ven Carolina, vamos a bailar ese nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosas finas, vamos a bailar el rock. Iremos por la vasca a la corte monogástica. Iremos por la vasca a la corte monegasca. Papá Rainero no me quiere de heredero. Soy demasiado chévere para hijo de la peli, demasiado rockero para el mancha de Rainero. FM Los Coihues 105.5. Escuchen. FM Los Coihues 105.5. La radio del barrio. Una radio con pelotas. Garantizado. Habíamos escuchado antes a Virus en dos oportunidades con dos canciones increíbles, bien rock and rolleras. Primero, Wadu Wadu y después, Carolina. Entro el probador. Todos sabemos que Federico Moura lo perdimos cuando era muy joven. Vamos a explicarlo eso un poquito más tarde, cuando estemos terminando el programa. Voy a explicar un poquito más de la historia, cómo fue todo ese final, pero todos saben que él tenía así como una impronta muy, muy de seducir al público. Él era un tipo muy seductor, más allá de sus inclinaciones sexuales. Era un tipo que trataba de seducirte todo el tiempo desde el escenario, y después era un tipo muy tímido, por lo que cuentan, por lo que dicen, por lo que se comenta. Y también hacía otro tipo de canciones. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora dos temas de Virus, ya que es el tronco principal del programa este número 18. Virus, vamos a escuchar primero Persuadida, con una letra exquisita, y después Caliente Café, otra letra impresionante, pero algo distinto de música. A ver qué les parece, a ver si les gusta. Estamos hablando de Virus, estamos hablando de los hermanos Moura y Federico Moura, lo estamos recordando, estamos haciendo un homenaje, podemos decirle así, qué sé yo, no sé. Y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Así que vamos a escuchar entonces a Persuadida y después Caliente Café, claro, los dos de Virus, obvio. A nadie Los Coihues, 105.5 MHz. Alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Habíamos escuchado en el bloque anterior Persuadida y después Caliente Café, por supuesto, de Virus, el tronco principal que nos atañe hoy. Entró el probador y agarró la minifalda. Y a mí me pasan esas cosas, no sé si les pasará a ustedes, que dentro de un género que estoy escuchando me despierta cosas, me despierta sentimientos, sensaciones, y digo, y esto lo puedo enganchar con aquello, o simplemente tengo ganas de escuchar esto, o quiero escuchar aquello. Bueno, a mí me pasa ahora, por ejemplo, tengo ganas de compartir con ustedes dos tangos. No se la esperaban. Sí, por supuesto, en De Todo Un Toco, en este programa de variedad musical tenemos de todo, y además un toco. Así que vamos a escuchar dos tangos, sí. Los encontré por ahí, me gustó. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Vamos a escuchar algo de tango. Sí, tenía ganas de pasar algo de tango la semana pasada y dije, no me llegó el tiempo para prestarle atención a ver qué era lo que yo tenía ganas de escuchar, y esta vez me salió y me llegó ganas de escuchar un tema de Edmundo Rivero, que en realidad es una milonga, viste, como él, todos en lunfardo. Vamos a escuchar a Edmundo Rivero haciendo Atenti Pebeta, te lo digo por tu bien, vas a ver qué lo dice. Y después vamos a escuchar Por una Cabeza, una versión de Zully Goldfarb. Vamos a escuchar esos dos tangos y después venimos, y después tengo unas cuantas cosas para contarte de Virus, pero quédate, porque De Todo Un Toco todavía no llegó ni a la mitad. No, es cierto, nos hemos pasado de la mitad, pero viste que hay que agrandar las cosas. Edmundo Rivero, Atenti Pebeta. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruda y no tenés chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés.

FM Los Coigües, 105.5 MHz. La música que te gusta. La música que te emociona. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Habíamos escuchado dos tangazos, primero Edmundo Rivero con Atenti Pebeta y después Uli Golfar haciendo Por una cabeza. Entró el probador y agarró la minifalda. Y estamos escuchando Virus, el probador de Cortina, porque Virus es la banda que tenemos hoy como tronco principal. Quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Te voy a leer algunas cositas de Virus. Por ejemplo, la imagen ambigua del grupo motivaba reacciones adversas de parte del público y comentarios prejuiciosos de la prensa. Al respecto, Marcelo Moura explica: Federico era homosexual, entonces naturalmente su estética era así. No es que quisiese promover o valorizar algo. Simplemente actuaba como era. Y como Federico era el cantante, el que hacía las notas y el que más aparecía en televisión, era la imagen que representaba al grupo. Le hicieron cortes y se borraron. Federico y un amigo se ocuparon del vestuario y de la puesta en escena de los shows que realizaron durante la Guerra de Malvinas. Al comenzar, un ciego sintonizaba una radio a galena que colgaba de su cuello y de fondo se escuchaba Entra en Movimiento. Luego el grupo entero subía al escenario disfrazado de anciano, mientras en una pantalla se proyectaban imágenes de una manifestación en Plaza de Mayo con el tema Todo este tiempo perdido. Quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Para ese entonces, el Poder Ejecutivo convocó a los productores más importantes para que organizaran el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. La fecha elegida fue el 16 de mayo de 1982 y se hicieron presentes todos los músicos importantes. Estamos hablando de Charlie, de Spinetta, de Gieco, de Porchetto, de Lito Nevia. A Virus también le llegó la invitación, pero fue inmediatamente rechazada. Para la ocasión compusieron el tema El Banquete, que incluyeron en el disco Recrudece del año 1982, su segundo disco. Agujero Interior fue el primer disco masivo de Virus con la producción artística de Daniel y Michelle Peyronel. Salieron a la venta en diciembre del 83, justamente con la asunción de Raúl Alfonsín y el final de la dictadura militar. Fíjate que lo que te estoy contando, lo que te estoy leyendo, lo que te estoy comentando, tiene que ver muchísimo con la época, el momento que se estaba viviendo y que Virus tenía, traía todas estas cosas raras, toda esta música, todo este sonido que la verdad que no sé si se entendía. Y te termino este párrafo, dice: por entonces, varios sectores de la sociedad declararon estar avergonzados y escandalizados por estos músicos. La situación me parece muy buena, comenta Federico. Creo que alguien cuestiona un hecho cuando realmente le molesta. Y me parece muy bien, porque estás golpeando puertas. No estás planeando golpearlas, las estás golpeando. Y le estás creando preguntas a alguien. Estamos movilizando, estamos tocando estímulos más fuertes. Y por eso la gente se adhiere o te rechaza, pero siempre con mucha fuerza. adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador sin perder tiempo. Aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Así entonces vamos a terminar con esto que te estoy contando y de virus. Con dos temas, no sin antes decirte que el disco Locura se grabó en 1985 en Nueva York y vendió más de 200.000 copias. Hasta ese momento, el disco más exitoso había sido Relax, de Virus, con 40.000. Es el disco preferido de Federico, dice él mismo, y el más sexual de todos. Una luna de miel en la mano es un homenaje a la masturbación. Sin disfraz, trata sobre un taxi boy y Pronta entrega es una valorización de las relaciones sexuales. Hablando de eso, y para escuchar algo de música, si no hablo tanto, vamos a escuchar, por supuesto, Pronta entrega, claro que sí. Y después vamos a escuchar un tema que me gusta mucho y que tiene que ver con la gente que está abajo mirando, el público, que está prestando la atención al recital de Virus. Ellos hicieron un tema que se llama Danza de Bengalas. Vamos a escuchar entonces Pronta entrega de Virus y después Danza de Bengalas. Ya volvemos, quédate porque acá recordando tu expresión, en la 105.5 FM Los Coihues. Ya viene, ya vuelve, de todo un toco. Llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Esas noches de calor. cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Aliento sin pasión, una cama extraña, alegrías y dolor. Otra noche falsa y no sé cuál es tu rol. Mis silencios matan. Un engaño, no hay perdón. Miro y no estás cerca de mí y desespero. ¿Qué razón me trajo aquí? Una duda, una canción. Yo soy cuerpo y alma, una oscura sensación. Puedo imaginarme un futuro más veloz. Miro y no estás cerca de mí y desespero. La música que te emociona está en la radio del barrio. FM Los Coihues 105.5. Y habíamos escuchado en el bloque anterior Pronta Entrega y después Danza de Bengalas, los dos de Virus, porque es el tronco principal de Todo un Toco de la fecha. Entró el probador y agarró la minifalda. Y como ya estamos promediando el programa, no quería irme sin antes compartirle una letra y dos temas. Sí, una letra y dos temas de Virus. Primero, vamos a escuchar, voy a leerles la letra y vamos a escuchar el tema de Imágenes Paganas. Y después vamos a escuchar simplemente, no les voy a leer la letra, de Me Puedo Programar. Volvemos y hacemos el cierre y te cuento la historia del final de Federico Moura. La letra de Me Puedo Programar dice así. Vengo agotado de cantar en la niebla. Por la autopista junto al mar hay gitanos. Van celebrando un ritual ignorado, mis propios dioses ya no están, espejismos. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudarán en sueños. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa. Vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueños. Imágenes paganas de Virus. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Vengo dudo tanto, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Habíamos escuchado Imágenes Paganas y te había pasado un poquito la letra de esa canción y después habíamos cerrado el bloque con Me Puedo Programar. Estamos hablando de Virus, ya nos empezamos a despedir, pero primero quiero hacer algún saludito y después les voy a contar una cosa de Virus, obviamente. Quiero mandarle un saludo muy grande a Pablo, a Silvina, a Hugo, a Pame, a Mauricio, a Inés, a Julieta, a toda esa gente que está del otro lado escuchando, al Ligo, al Gonza, a toda esa gente que está escuchando siempre De Todo Un Toco, muchas gracias por estar ahí. Me hace muy feliz saber que están del otro lado y que disfrutan este programa. Y les voy a leer algo. Superficies de Placer fue grabado en Río de Janeiro entre abril y mayo de 1987. La grabación se dificultó por una intensa neumonía de Federico, que lo tuvo 15 días en cama, casi sin poder comer. El tercer médico que lo atendió le recomendó realizarse el test de HIV, una enfermedad de la cual todavía se desconocía casi todo. Dio positivo. Nos choqueó, fue como una patada al hígado, recuerda Marcelo Moura. Se armó como una onda de desazón general. Lo que había sido un plan antiestrés, grabar en Brasil, terminó siendo lo más estresante del mundo. Terminamos el disco a las patadas, todos los valores se cambiaron de un día para el otro. A casi 9 meses del último show en Buenos Aires, Virus presentó el nuevo material en 2 recitales en el Teatro Ópera. Era un periodo en el cual nadie tenía ánimos para seguir, con excepción del propio Federico Moura. Cuando ninguno sabía si podría aguantar el trajín de los ensayos y los shows, Federico insistió para que se realizaran. Tierra del Fuego, del año 1989, es el primer LP sin la participación de Federico Moura. Federico concurrió al estudio los 2 primeros días, pero no pudo continuar. Había participado en únicamente 2 temas, Un Amor Inhabilitado y Lanzo y Escucho. La banda quiso abandonar la grabación, pero Federico ordenó que continuaran y le pidió a Marcelo Moura, que ocupara su lugar. Federico Moura murió de sida el 21 de diciembre de 1988. A un año de la muerte de Luca Prodan y a 9 meses de la de Miguel Abuelo, se cerraba así la década de los 80, musicalmente hablando. Esto era lo que les quería comentar, que se nos fueron tres, en 2 años se nos escaparon 3 grandes. Federico Moura, Luca Prodan y Miguel Abuelo. Cuánta pérdida. Y cuando yo fui a ver a Virus al Puerto Rock hace varios años, antes de cantar esta canción, Marcelo Moura comentó algo que me pareció sublime y me gustaría comentarlo con ustedes y compartirlo para que tengan ese sentimiento la próxima vez que vuelvan a escuchar esta canción que vamos a pasar ahora de Virus. Marcelo Moura, antes de tocar Una luna de miel en la mano, le comentó al público, a los que estábamos presentes, que éramos bastantes pero no llenábamos el lugar, le decía, nos comentaba a nosotros, gente, ¿saben que este tema es uno de los que más le gustaba a Federico? Y le gustaba hacerlo en vivo porque la gente interactuaba con él. ¿Cómo? Uno se pregunta. Si alguna vez fuiste a un recital de Virus, sabés por qué. Cuando habla de caramelos de miel, el público, así de la nada, hubo gente, y en todos los recitales sucedió, que siempre tenía caramelos de miel. Esos amarillitos, ¿viste? Esos para la tos, esos para cuando estás con carraspera. Esos caramelos de miel se los lanzaban a Federico desde abajo y Federico los agarraba y los devolvía. Y decía él que era una forma de interactuar con la gente, de conocerse, de compartir, de decir lo que uno sentía, lo que pensaban a través de un caramelo que volaba. Así que vamos a escuchar Luna de miel en la mano con esa fuerza que tiene Virus en vivo y además con esta imagen que yo les estoy comentando. Imagínense si están ahí, si les gusta, si tienen ganas, acompáñenme a viajar por este recital, este tema en vivo de Virus, que es Luna de miel en la mano. Y con esto cerramos nuestro programa número 18 de Todo un Toco. Me despido, muchas gracias por haber estado del otro lado. Nos encontraremos, Dios mediante, la semana que viene con más de Todo un Toco, con más de este programa de variedad musical. Los dejo con Virus y esto que suena es Luna de miel en la mano. Chau, hasta la semana que viene.